Y para dar una vuelta de tuerca, generalmente, sobre todo con los adolescentes, hay una propensión a una estigmatización del adolescente peligroso. Sea de cualquier estrato, de cualquier zona o de cualquier origen. Las generalizaciones son muy arbitrarias y generalmente no son buenas. Generalizar, hablar de los jóvenes de tal manera o de manera apocalíptica o triunfalista no es lo que mejor nos ayuda. Ustedes han nacido en una época muy vertiginosa, muy de redes, muy tecnológica. Y eso también, diría, trae aparejados conflictos que son generacionales. Los Nini pertenecen, por ejemplo, a la generación de ustedes, antes no existían, pero tal vez me parece que los jóvenes de hoy tienen un aporte para hacer que muchas veces está muy vinculado con lo creativo, por ejemplo. Porque hace tiempo yo decía, cuando estudiaba comunicación en la universidad, algo que era una frase hecha, ¿no? Que en un mundo sobrecomunicado, lo más importante paradójicamente es la comunicación. Con lo cual, ustedes tienen que ser como muy creativos para poder comunicar y ser escuchados, porque se va todo tan rápido y todo tiempo, las fotos, Instagram, Facebook, Twitter, todo el tiempo, digamos, es todo tecnológico. ¿Cómo llamás la atención cuando tenés tanto para ver y escuchar? Bueno, ahí es donde me parece que aparece, digamos, y esto se lo ha podido ver en proyectos de comunicación que aparecen, en donde a partir de pequeñas ideas o de ideas que son sorprendentes, alguien se termina siendo famoso, pero porque tuvo una idea distinta, ¿no? Que me parece que hay como en la generación de ustedes un desafío permanente a la creatividad. Y eso está buenísimo. Y sí creo que hay un riesgo que ustedes también tienen, porque les tocó una etapa violenta, no más que otras, porque comparada con la Roma, digamos, la etapa de la violencia actual juvenil o el bullying que ustedes viven en muchos casos, es menor comparado con esas épocas históricas. Pero también es cierto que en mi época, cuando yo iba a bailar, yo me agarraba trompadas y se terminaba ahí, y por ahí me rodeaban un montón de muchachos mirando quién ganaba en esa. Pero hoy son todos contra uno y aparece una piba agarrando los pelos a otra, cosa que no pasaba antes, o aparece a uno con un cuchillo y le corta la cara a otra persona porque es linda. Esos fenómenos también son de un excesivo esteticismo, digamos, hay como una exacerbación de la imagen. Nuestro trabajo apunta a formar jóvenes y consideramos que también dentro de ese ámbito de formación también nos ayuda a nosotros, digamos. Nosotros aprendemos muchísimo con cada actividad, con cada taller que hacemos, porque bueno, está claro que la juventud tiene mucho para decir, tiene mucho para contar, tiene mucho para aprender y tiene mucho para enseñar. Nosotros consideramos que la radio enseña, educa y también aprende, digamos. O sea, quien hace radio no es que no aprende, aprende mucho más. Y eso sirve como para seguir potenciándolo, pero sí, ¿no? Nosotros en nuestra corta historia de vida tenemos la posibilidad de decir que varios varias personas se recibieron y hoy son profesionales a partir del paso por esta radio, digamos. Muchos de ellos ya están trabajando en otras radios y ese es el objetivo. Si nosotros logramos que los chicos estudien, que los chicos se reciban y que los chicos tengan buenos trabajos, sin duda que podemos decir que el proyecto sirve, digamos, ¿no?